No, nada nuevo en San Carlos Centro. El plan Plazenzotti implementa leyes propias, dejando de lado lo que significa fundamentalmente las leyes que hacen la relación obrero-patronal, estatuto, leyes paritarias, todas estas cosas las desconocen. Estamos en comunicación con el secretario general del gremio municipal de San Carlos Centro, Andrés Martínez. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, Américo. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Saludos a vos, experiencia. Bueno, un poco queremos saber qué nuevo hecho ha ocurrido en contra de un trabajador, una trabajadora concretamente, qué es lo que pasó, porque esto realmente colma todo lo que significa atropello, ¿no? Sí, bueno, como ya estamos un poco acostumbrados a este tipo de prácticas del clan Plazenzotti, tenemos una cesantía de un compañero que aparte es miembro de comisión directiva y bueno, se les ha aplicado una cesantía sin respetar, como vos decías al comienzo, los estados legales que corresponden. Este compañero, te cuento un poquito cómo es la situación. Sí. Tuvo un accidente de trabajo en el cual la RT luego le rechaza. La RT por lo general hace rechazos de alguna afecciones, sigue tratándose con médico particular, se tiene que operar, se opera, respeta el tiempo de operación de un mes, creo que es más o menos lo que estaba estipulado, y en este trayecto la municipalidad no le recibía los certificados médicos que entregaba, o sea que también hay una violación al derecho a la salud, y de todos modos se les enviaba por carta de documento, cosa que le llegue al municipio, de todos modos le terminó aplicando, como es, faltas injustificadas, como 42 creo que computan ahí en el decreto que emite la cesantía, y bueno, y ahora nos encontramos con este problema que en realidad supera todas las faltas habidas y por haber al estatuto que nos regula como municipales. Digamos que este compañero vive en comisión directiva, pero a su vez digamos no tiene permiso de dormir permanente, trabaja diariamente en la municipalidad. Claro, él es miembro de comisión directiva, pero está realizando sus tareas normalmente. Claro. Pero bueno, esta práctica con los dirigentes sindicales la vienen practicando hace tiempo. Uno de los casos es, por ejemplo, el mío con respecto a las sentencias, que no respeta ninguna. Claro, tengo que ver que a vos no te pagan el sueldo y ya hay varias sentencias en tu favor y asimismo no dieron vuelta para atrás con respecto al tema de lo que no le hacen ni siquiera caso a la justicia. Exactamente. No acatan a las sentencias de la justicia. Tenemos varios compañeros de nuestra comisión directiva que han sido suspendidos arbitrariamente, apercibidos con descuento de haberes, que han ido a la justicia ya hace un par de años y han salido favorables al trabajador, tampoco la respeta. O sea que esto de respetar la ley no se le da al señor Juanjo Plazenzotti. Andrés, ¿cuál sería lo? Vos tenés reunión de comisión directiva, a partir de allí plantearás digamos, paso a seguir, ¿no? Sí, ahora justamente estoy enfrente de la sede del sindicato, donde ya los chicos están llegando, los compañeros y compañeras. Vamos a tener una reunión de comisión directiva, vamos a plantear la seriedad de estas faltas que comete el intendente, y bueno, seguramente esto desembocará en alguna medida si el intendente no vuelve para atrás con estas decisiones arbitrarias. De todos modos, también las cuestiones legales se hacen paralelamente como corresponde, pero bueno, la acción gremial la vamos a discutir ahora en minutos. Perfecto, Ale, agradecido por atendernos y fundamentalmente estamos en expectativa y la solidaridad de parte de nuestro sindicato hacia el compañero, a los compañeros ahí de San Carlos. Así que estaremos esperando la noticia en base a eso y acompañaremos. Bueno, Américo, gracias como siempre, gracias por el espacio para poder expresarnos y un saludo grande a toda la familia municipal de Galvez y Zona, que siempre están apoyando en cada uno de los conflictos que a veces tenemos que atravesar. Muchas gracias. Perfecto, gracias a vos. Ahí estuvo el compañero secretario general del gremio municipal de San Carlos Centro. Un despido más, y un despido de un compañero de comisión directiva, con los fueros gremiales, con todo. Los plazas de SOTI son así, así se manejan.